Bueno, tenemos aquí con nosotros a Rodrigo, autor del gol. Rodrigo, joder, impresionante hoy. Impresionante, pero ya desde que llegas a Centroligo, quedas con los compañeros a tomar el café y ya, en cuanto ves que solo se ve blanco y azul, sabes que algo bonito, que algo bonito espera. Y de hecho ya llegas a las calles y la gente te para, te da abrazo, no te dejan ni respirar, pero vaya, eso es, a nosotros nos encanta, ¿eh? Sentiros a la gente ser el número 12, sentiros ahí tan cerca, es lo que nos gusta y lo que nos da el oxígeno para correr. Así que muy bien, o sea, luego hemos llegado aquí y parece que ha ido saliendo las cosas y... Bueno, hemos sufrido mucho, hasta minuto, nosotros aquí estábamos pensando en la historia de atrás, claro. Pero gracias a Dios no se ha repetido, habéis luchado hasta el final y se ha conseguido el objetivo. Claro, cuando estábamos ahí un poco achicando balones fuera, cuando falta poco tiempo, te vino un poco los malos recuerdos de Rizuelo. Entonces, eso era apretar y de los errores dicen que se aprende. Así que hoy hemos aprendido, hemos defendido como jabatos y ese gol inicial pues nos ha dado el pase. Lo hemos dicho también, este equipo ha crecido con toda la etapa de la Copa del Rey y os ha hecho más fuertes, Rodrigo. Nos ha hecho un equipo pues muy mucho más competitivo. O sea, a nivel competitivo digo, pues esos errores que te comentaba en defensa, pues de lo que ha dicho el descanso de Sergio, nos ha dicho que saldríamos porque si no nos íbamos a meter en nuestra área y es así como nos marcó los pueblos los dos goles. Y bueno, hemos dejado un poco más libre a Narvajas, Alberto, y hemos trabajado pues esos errores que bueno, pero al final lo vamos a disfrutar, sobre todo esta noche. El lunes volvemos a estar en el bombo y que nos venga lo que venga, sabemos que vais a dar todo por el todo, Rodrigo. Eso es, menos que hoy no vamos a dar, o sea que de aquí a más. Y toda esta afición ahí bailando, cantando, incluso con la del Guadalajara, como sí. Pasó el día del Cayón, como pasó el día del Guijuelo, un ejemplo de deportividad y de apoyo sobre todo hacia los jugadores. Esto es lo más bonito porque el fútbol es lo que nos gusta, pero sin esta gente pues sin esta gente las emociones no son las mismas, ¿eh? Con esta gente se multiplican las emociones y a nosotros nos hacen dar siempre un plus más. Bueno, pues ¿quieres preguntarle algo, Paul? Sobre todo lo que le quería dar es la enhorabuena y sí que le quería preguntar si esto lo había vivido en algún otro club. Muchas gracias primero y sí, yo tuve la suerte de ascender con la Peñaspor hace 5 años, de tercera a segunda B. Sí que en la primera eliminatoria como primeros perdimos, pero luego nos reenganchamos a la segunda y pasamos y la tercera también. O sea que me había tocado y es algo muy bonito, pero no me había tocado sentirme tan importante, no por disputar prácticamente todos los minutos, sino por la gente que lo que te demuestra, hasta te canta, te para, y eso es lo que te da... Bueno, el que yo tengo que decir, cariño de la afición a Rodrigo y de Rodrigo a la afición, es totalmente mutuo, es un chico muy sincero, y sobre todo, él es agradecido y la afición de Cintrónigo también sabe ser agradecida y lo quiero mucho. Pero sí que es importante destacar este dato, ¿no? Que en muchas ocasiones los jugadores tienen que decidir en qué equipo juegan, si continúan, si no continúan. Y ese valor fundamental que estaba destacando Rodrigo hace que posiblemente muchos de los que estén en esta plantilla es que ni se lo planteen. ¿A dónde voy a ir mejor? A no ser que venga un super ofertón, ¿no? Pero... siendo conscientes de la realidad que está viviendo el fútbol, pues sentirse tan querido. Y eso para mí es vital lo que ha dicho y la frase haya quedado grabada. Gracias, Rodrigo. Enhorabuena por ese gol en el minuto 7. Mira, te vamos a poner el gol como para que veas cómo lo hemos vivido en directo. Nos estás escuchando, sí, ¿verdad, Iván? ¿Rodrigo? Sí, así estoy escuchando. Mira, así lo hemos vivido, para que lo veas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¿De quién podía ser? El de Rodrigo. Rodrigo, minuto 7. El timonero se pone por delante. Ya estábamos diciendo que estaba dominando completamente el partido. Y esto, la verdad, es que se pone de cara. De cara totalmente. Así ha sido, Rodrigo. ¿Qué has sentido? Pues muy bonito. La verdad que lo habéis narrado de 10, ¿eh? De 10. Ahí con Rodrigo y todo. O sea que muy bien. Ánimo y enhorabuena, de verdad, que lo pases muy bien esta noche. Vale, muchas gracias, adiós. Y al equipo que habéis estado ahí, capitaneados por Iván Clavero, con Enrique Chivite, con Antonio Sáenz, con Miguel Ángel Bozal, pues qué deciros, que lo habéis pasado muy bien y que yo creo que habéis transmitido lo que se ha vivido en el San Juan. Enhorabuena a todos, de verdad. Bueno, lo seguimos pasando bien, Paul. Todavía están allá las dos aficiones juntas, cantando, la gente aquí que no se mueve del campo. Bueno, ha sido una tarde con un final, desde luego, feliz. Y aunque he sufrido, pues hemos disfrutado muchísimo. Vamos a tener que reparar un poquito la carpa, porque yo le he dicho, Paul, en el minuto 10 de la segunda mitad, no desmontes la carpa, porque esto vamos a continuar. Yo tendré que echar la ropa a lavar. Porque he venido... No, tú sabes, Paul, que yo supersticioso soy al máximo. He llegado a tirar a la basura una camiseta después de una eliminatoria mala del Tudelano. O sea, tiré 6 años estuvo el Tudelano sin ascender. Así es. Así que me he venido con la misma ropa, las mismas zapatillas e incluso la misma ropa interior con la que fui, eso sí, lavada, a Cortes. Ganó el Cortes y hoy ha ganado el Cirbonero. Muy bien, Iván. Miguel Ángel Bozal, a mi derecha. Enrique Chivite, un placer, amigos. Un placer, Enrique, un grandísimo anfitrión. Y yo no he estado en ninguna cabina de ningún campo de Primera División, pero hoy no la cambio, ¿eh? Refrigerada, una visibilidad increíble. No la desmonta, no la guarda para la siguiente eliminatoria. Y le decimos adiós también a Antonio, que se nos ha ido corriendo, Enrique. Ese ha sido un cobardica del micro, ha dicho yo me voy. A mí dejarme de emociones, porque Antonio es más institucional. Había quedado con el míster, le dijo ayer para la rueda de prensa. Para la rueda de prensa y le dijo, en cuanto acabe, pase lo que pase, lo hacemos rápido. Y que ha ido hacia allá, se tiene que hacer las diario noticias. Cronista, están los dos, Diario Navarra y Diario Noticias, van para los dos. Pues para nosotros, Paul, desde aquí no nos queda más que dar las gracias al Club Atlético Cirbonero por esta enorme organización en este partido de vuelta de la fase de ascenso y dar la enhorabuena a todo el pueblo de Cintruénigo por su comportamiento, por su deportividad y, cómo no, Enrique Chivite, darte las gracias a ti. Nos vemos en la siguiente ronda. Que pase el siguiente, como se suele decir, sí, por aquí, por el San Juan. Que pase el siguiente por el San Juan y aquí lo contaremos, aquí lo viviremos. Y bueno, y a ver lo que nos toca. El lunes el bombo, a ver qué capricho nos saca por ahí. Y bueno, y a las 5, como dice Bozal, hora taurina, el sorteo. Pues bueno, es igual lo que caiga, es igual lo que venga. El caso es que podamos disfrutarlo, aunque hayamos sufrido como hoy, pero poder disfrutar ahora de todo esto. Después de todo, cómo ha ido toda la temporada con la Copa del Rey, creo que es un broche de honor. Gracias, Enrique Chivite, Iván Clavero, Miguel Ángel Bozal. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, Villa Robledo, Cortes. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Y lo despedimos ¿con qué? Pues con la afición del Club Atlético Cirbonero. ¡Hasta mañana!